traba bastante la negociación, porque obviamente estamos hablando de despidos masivos de casi toda la representación del sindicato. Raúl Rivas, Radio Nacional Comodoro Rivadavia, la radio pública. Título. Se realiza el primer sorteo de los créditos hipotecarios Procrear. Es a través de Lotería Nacional y participan cerca de 22.000 personas con terreno propio que avanzaron en la primera etapa de la solicitud del préstamo. Los docentes comenzarán las clases y la provincia efectiviza el pago del aguinaldo. El ministro de Trabajo bonaerense, Oscar Cuartango, confirmó que posiblemente comience a abonarse el miércoles próximo. El gobernador de Santa Cruz recibe a los policías que estaban de paro. Efectivos de 6 localidades, entre ellas Río Gallegos, suspendieron la protesta mientras dure la reunión con Daniel Peralta. Repudian las torturas que sufrieron dos presos por parte de la policía salteña. El intendente general Güemes dijo que algunos de los efectivos que ya se encuentran detenidos tenían causas por golpear a personas a la salida de un boliche. Masacre en Estados Unidos. Un joven de 24 años mató a 12 personas durante el estreno de la nueva película de Batman en un cine en Denver, en el estado de Colorado. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 17 grados 9 décimas, la humedad 45%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Picadito el viernes. Jugamos al fútbol, pregunta Analía Pinar. Pregúntale a Scioli. Pregúntale a Scioli que si es negocio, si no es negocio, qué sé yo. Pregúntale. Después vemos. Lo que él te aconseje, ¿viste? Lo que él te aconseje, hacemos. ¿Qué hacemos con el día del amigo? ¿Qué hacemos? Apostrofamos, qué sé yo. Consejo de uno que ya está grande y que yo dice, si hay amigos tuyos que quieren felicitarse, congratularte y mandarte cariño, está bueno. Vos hacés lo que te parezca, qué sé yo. Digo, yo no soy, en general, digo, soy así, si querés, ideológica y así, muy, muy conceptualmente, no soy muy partidario de esto, pero cuando alguien me saluda, cuando alguien querido me saluda, me tira onda, está bien, sirve y es bueno. Y sobre todo cuando lo hacen quienes te tiran onda en otros días también. ¿No? O sea que lo hacen. Pero ese día se siente motivado. Hay gente que se levanta y dice, les vamos a mandar un mensaje a muchos, entre ellos a Mario. Y está bueno, ¿por qué no? Me dejaron, porque se lo pedí las compañeras del servicio informativo, los títulos del informativo de hoy, 12 horas. Primer sorteo de los créditos hipotecarios Procrear, es interesante. Cerca de 22.000 personas avanzaron en esto. Habrá que ver los números, casi todos son con terrenito propio. Los docentes comenzarán las clases y la provincia efectiviza el pago del aguinaldo. Así es, porque el gobierno nacional, la presidenta anunció ayer que va a haber unos mangos precisamente para el deportista Daniel Scioli, y eso le va a permitir por lo menos un alivio financiero. ¿Por cuánto tiempo? ¿A cambio de qué? ¿A cambio de una cuestión de políticas? Hemos hablado de este tema, seguiremos hablando. En cualquier caso, da la impresión de que si la plata está, seguramente va a haber una cierta voluntad de los estatales y de los docentes, especialmente, me parece, cuestión especialmente sensible, como para no parar por, 10 días, 8 días, una pequeña diferencia. Entiendo que va a ocurrir. El gobernador de Santa Cruz recibe a los policías que están de paro. O sea, ahí también hay problemas de dinero, pues, y hay problemas con estatales, y no es solo la provincia de Buenos Aires la que atraviesa dificultades financieras. Un tema terrible. Estoy leyendo una nómina y trato de ponerle, no sé si humor, pero un poco de onda, pero son tremendas las escenas y es tremenda la situación de las torturas que sufrieron dos presos por parte de la policía salteña. Y hay un acumulado de informaciones sobre Salta, ¿no? Sobre lo que hay debajo apenas, de la superficie en esa provincia. trata de personas, perversión y demás, sumado a la historia, poniendo todavía de costado la cuestión de las muertes dudosas de estas dos pibitas, digamos, que en las cuales no quiero entrar ni especular porque no soy quien, pero aún poniéndolas de costado, digo, tremendas las cosas que hay, y esas escenas que se han hecho circular son francamente afrentosas. No son las únicas que ocurren, no son ninguna novedad, y por eso también son más impresionantes. O sea, porque no es, este es el exótico episodio que ocurrió en Salta, esto es un blooper o una rareza. Esto ocurre mucho, por parte de muchas de las fuerzas de seguridad argentinas, lo que pasa es que no siempre se divulga así, con tanta obscenidad. De cualquier manera es esto. Masacre en Estados Unidos, por último. ¿Qué de noticias leyeron nuestra compañera? Menos mal que tenía el sorteo de los créditos hipotecarios, y mal que mal, digamos, la cuestión de los docentes, que por lo menos probablemente que se están resolviendo, pero el resto son cuestiones de mucha atención. Una masacre en Denver, ¿no? Es decir, en el estreno de la nueva versión de Batman, con este afán, y tampoco diré mucho más que esto, y charlaremos por ahí un minutito con Nora de esto, con esta característica, digo, con cuánto implica, cuánto impacta la cultura de masas, y digamos, ¿no? Esa correlación rara que hay entre el cine, la cultura y el mundo de la fantasía, y el mundo de estas cosas tremendas, a la cual alguien, por razones que superan el saber y la capacidad de uno, se transforma en un asesino serial, se disfraza, no hace de Batman, va al cine, uno dice, bueno, ¿cuántas imágenes, cuánta difusión habrá tenido y está teniendo, inclusive pues en este momento, este tipo que hizo esto? ¿Cuánto habrá influido eso? ¿Cuánto no? Ninguna de estas cosas va a dar una respuesta. Uno dice, esto significaría que no tiene que darse más películas de Batman, que no tiene que propagarse más tal cosa, que no tiene que inclusive que hacerse estilizaciones de la violencia. No digo nada, no sé nada. Mi abuelo, digo que en estos días de recordación de la colectividad judía, mi abuelo se oponía a la serie de televisión, a las primeras series de televisión, que eran muy primarias, digamos, esa de cowboy y cosas, porque decía, esto se enseña a matar. Decía, esto se enseña a matar y listo, a nosotros nos encantaba la serie. Abuelo, correte, no te más adelante. Pero ese planteo todavía subyace. Yo no tengo ninguna respuesta a esto. Uno no puede dejar de asociar ese episodio. Ese episodio es una película en sí misma. Es que es, a mí lo que me impresiona, primero es la, digamos, la forma cíclica en la que aparecen en los Estados Unidos esta clase de masacres individuales de personas desquiciadas, que vaya a saber uno cuál es la causa por la cual terminan provocando estos asesinatos masivos en colegios, digamos, desde la película de Bowling for Columbine, que también lo expresaba, bueno, ¿cuántos hechos de estos se han producido? En este caso, además, lo que me impresiona es como que uno a veces mira las películas estadounidenses, los thrillers habituales de las películas yankees, y vos decís, reflejan realmente a la sociedad de los Estados Unidos. Porque esto es una película, pero es una película que uno se imagina en Estados Unidos, no en otra ciudad o en otro lugar del mundo. ¿Qué es lo que hace que esa sociedad provoque estos emergentes? ¿Cómo influye el tema de la difusión de armas, digamos, naturalizada que tiene la sociedad norteamericana? La verdad que impresiona. Y también impresiona la primera reacción que hubo a nivel institucional. Se puede decir que en Europa suspendió el estreno de Batman, ¿no? Como primera reacción ante esto. Entonces, y vos decís, bueno, no es Batman, evidentemente, acá la causa de este descontrol homicida de esta persona. Pero bueno, no se sabe qué hacer frente a ese horror, porque uno se imagina la imagen de estar sentado en un cine, que aparece un encapuchado que algunos pensaron que formaba parte de la presentación de la película. Claro. Y mata a 12 personas y era 50 en un escenario de horror, disfrazado el tipo. Además, habían ido muchos disfrazados cine a ver la película. Todo es realmente bizarro. Pero en el medio hay personas asesinadas por alguien que no se sabe qué hacer. Y lo que vos decías creo que es la gran pregunta que no tiene respuesta. cientos de analistas de medios de comunicación dicen que esta violencia, la violencia que uno ve a través de los medios, no es un estímulo automático para provocar violencia en el receptor. Otros dicen que esto influye. No hay una síntesis sobre eso. Es un debate inacabable, inacabado, pero es horroroso. La verdad que eso, son esas imágenes que vos decís. Además que ahora la tele las repite hasta el hartazgo. Ah, claro, sí, sí, sí. Entre eso y las escenas de tortura vos mirabas esta mañana, bueno, y van a seguir a lo largo de todo el día y todo el fin. Es tan perverso que... Claro, en toda esa cuestión de escena de tortura, de acosos, de violencias, qué sé yo, que también se ha visto del ejército de los Estados Unidos, se ha visto mucho, está inclusive ese morbo exhibicionista de los criminales, ¿no? Es esto, que es una característica que también, digo... Que es una característica propia de esta etapa, muy potenciada por las posibilidades materiales, filmaciones domésticas o filmaciones muy accesibles a cualquiera. Cualquiera tiene un celular, cualquiera tiene una camarita. Ahora, digo, hay un afán de exhibir esa cuestión a una costa de correr los riesgos que corres confesando, ¿no? Tremendo. Vamos. Análisis objetivo. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Ustedes se pueden comunicar con nosotros al 4999-8700-4999-8700, a nuestra línea 0810-222-0870. Estamos en Facebook, nos buscan Gente de a Pie, y también los invitamos a visitar nuestro blogspot www.gentedeapie-radionacional.blogspot.com. Comienza Espacio Publicitario. Día Libro. Sábados 12 a 13 con Vicente Muleiro. La Compañera Evita, una biografía de Norberto Galasso con testimonios e información nunca antes publicados. Ediciones Coligüe, una editorial argentina. El invierno envuelve la programación a toda hora. 12 del mediodía, 40 minutos. Este aire cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. One, two, three, it's time to get started. Trae tu número personal y disfruta de los nuevos abonos fijos que tienen mucho más. Porque tenés números gratis, más crédito extra e internet a solo un peso por día. Además, como bienvenida te duplicamos el abono durante 3 meses. Hacé tu número más personal. Personal. Cada persona es un mundo. Consulta más información en www.personal.com.ar. Plácido Domingo. Domingo 02. Con Sebastián Rimavicius y Horacio Marmurek. Fin espacio publicitario. Para estar bien informado, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld. Hola, este es un mensaje para Mario, de Gente de a Pie. Mario, tu abuelo tenía razón. Todas las imágenes son formadoras de conciencia a nivel psíquico. Entonces, en una mente débil puede generar un asesino. Te mando un abrazo. Hola, chicos. La billulla para Scioli es préstamo. ¡Ojo! Ahora, por favor, que se ponga a hacer y que cambie ese rostro de santo que lo ha retado Dios. Ese estado catatónico me enerva, no solo de él. Consejo, un comprimido cada 6 horas de Avivol. Abrazo Menduco, Ángela Godoy Cruz Mendoza. En nuestro muro en Facebook, Víctor Mario Moretti escribe: feliz día del amigo a toda la producción de este excelente programa y a los amigos y amigas del muro que nos comunicamos. Un abrazo, Víctor Mario Moretti. Caminando las noticias. Gente de a pie. La muerte apagó la risa del sol que duerme ardiendo en el charco. Porque Machaga y se ha vuelto un llanto triste de sangre y barro. Ha muerto Isidro Velázquez, la brigada lo ha alcanzado. y junto a Vicente Gauna hay dos sueños sepultados. Camino de Pampa Bandera, le esperan en una emboscada, y en una descarga certera ruge en la noche una ametrallada. Isidro Velázquez ha muerto. ¿Y esto qué viene a hacer, profesor Wisniewski? Bueno, me extraña, Mario, estoy un hombre con tanta cultura. Ah, pero yo tengo que dar el pie igual. Porque si no... Isidro Vázquez ha muerto. Isidro Vázquez, un forajido chaqueño, ídolo popular. Los Quillahuasi cantando el último Sapucay. Resulta que este es un personaje en la línea de lo que ya existe en todo el mundo, como Robin Hood, el Zorro, el Gauchito Gil, hasta el Martín Fierro. Estos hombres peleados con la ley, enfrentados, perseguidos por la policía, y que al mismo tiempo el pueblo idolatra. Y Caruso Lombardi. No entendí la idea. No. Me mataste. No, no, el villano de Batman, no. No, tampoco, entendí la idea, me callo. Dos libros, el libro Isidro Velázquez del chaqueño Jorge Solans, y otro libro que se llama también Isidro Velázquez, Formas Prerevolucionarias de Violencia, del sociólogo Roberto Carri, tratan este tema. También hubo una película. Y la verdad que acá la historia va entreverada con la leyenda. No sé cuánto de lo que voy a decir ahora es historia y cuánto es leyenda. Pero el tema es que Isidro Vázquez nació en 1928 en Corrientes, se empleó como peón rural en el Chaco, trabajó en el monte. Durante 30 años hizo una vida absolutamente normal, se casó, tuvo hijos, era un buen vecino, un empleado tranquilo. Y en 1961, y acá la historia tiene un punto negro, oscuro, no se sabe por qué, le hacen tres causas judiciales. Dos por robo y una por no presentarse ante la ley, ante un requerimiento. La cuestión es que la policía lo hostiga, lo encarcela en la colonia Elisa. Él se escapa y a partir de ahí es como que se despierta un león. Un hombre completamente irreconocible para los vecinos que lo empiezan a llamar el Vengador. Y empieza a recorrer el monte, protegido por la geografía del monte, por la vegetación y por los miles de peones rurales que siempre trataban de hacer todo lo posible para que la policía no lo alcance, no lo logre atrapar. Creo que analiza a Carri como una especie de impotencia colectiva que encuentra en un personaje una manera de sublimar esa impotencia, de sentir que alguien está haciendo justicia por ellos. Y es así que se le une su hermano, Claudio Velázquez, y juntos, Claudio Velázquez siempre con un poncho rojo, juntos protagonizan un montón, pero un montón de hechos delictivos y siempre estaban dirigidos a los hacendados, a la gente de dinero. Y lo que robaban, en gran parte, lo repartían entre la peonada de ese hacendado. La policía, que no los podía atrapar, empezó a echar la culpa de todos los crímenes que ocurrían en el Chaco a ellos dos. Y de esta forma, tal vez sin darse cuenta, terminaron agrandando todavía más el mito y la figura de ellos. Se los describe en una revista, la revista Así, como que tenían una tremenda puntería con ambas manos, que cargaban en la cintura dos revólveres calibre 38 largo. O sea, lo están relatando como si fueran los pistoleros norteamericanos de las películas. En 1962 tienen un tiroteo a caballo, roban una tienda de ramos generales y cuenta la leyenda que Teresa, la empleada, le dice: Isidro, ¿vos nos vas a robar a nosotros? Sale el marido y él, Isidro, no quiso dispararle porque habían sido compañeros de primaria. El tipo con arma en mano le va a disparar y Claudio lo mata. Con lo cual, la leyenda hace que siempre las cosas malas las hacía Claudio e Isidro era una especie de ángel delincuente, rondando por todos lados y repartiendo. Por supuesto que hay mucho de mito, no sé cuánto. La cuestión es que se organizan partidas de policías para atraparlos. Los diarios nacionales, por ejemplo, La Razón, publica en 1963 que están rodeados en un islote del Monte Chaqueño. Día a día va diciendo la policía ya los tiene, y finalmente escapan. Muchos de estos casos, muchos de estos momentos en que dos tipos con sus armas, logran sortear los encierros que le hace la policía. Hay una entrevista que me parece increíble en la revista Gente. El 7 de septiembre de 1967, la revista Gente entrevistaba a uno de los policías que se aprestaba a salir tras Velázquez. Y le preguntan, ¿ustedes creen que lo van a apresar? Pregunta el periodista. Y el policía dice, no, es imposible. Estoy seguro de que por más que le tiremos las balas, no van a entrar. ¿Ustedes saben, le dice el policía, que la gente Mieres vació su pistola y no hubo caso? Y después Velázquez con un solo tiro le atravesó el corazón. Entonces, le dice el policía, ¿está convencido de que si se topa con ellos, usted es hombre muerto? Y el policía dice, no sé, no sé si me va a liquidar, porque él le saca dinero a los ricos para repartirlo con un pobre, y yo gano poco. Así que si llego a toparme con ellos, en el monte creo que les voy a decir, no me mate a mí, maten al hacendado. Este tipo está persiguiendo a Velázquez, convencido de que es un héroe. Historias como esta. Le voy a pedir un autógrafo cuando lo vea. Historias como estas hay muchas. El poncho rojo ya era parte de la mitología. El mismo Claudio decía, yo siento que si no tengo este poncho rojo, me atraviesa un balazo. Y de hecho, en 1965, muere el hermano asesinado. Por un año, Isidro Velázquez desaparece. No se sabe nada más de él. Se pensó que ya está, que se había retirado. Y al año exacto, reaparece en el mismo lugar donde habían matado al hermano, con Gauna, que este sí era un delincuente con bastante pasado delictivo, y asaltan la carnicería y hacen un asado para todo el pueblo, asado para todos. En esto andaban hasta que finalmente la policía chaqueña, con apoyo del Estado Nacional, logra reunir 800 policías con armas nuevas en un operativo en el que los van encerrando, les cierran todos los caminos, rastrillean escuelas, ranchos, etcétera, y cuando los tienen rodeados, se vuelven a escapar. Eso se llamó, por el pueblo fue operativo fracaso, lo llamaron. Pero, por último, el 1 de diciembre de 1967, y el 1 de diciembre es una fecha que en los montes chaqueños se conmemora en forma muy popular. El 1 de diciembre de 1967, en Pampa Bandera, finalmente matan a los dos. La policía chaqueña tiene este día, el 1 de diciembre, como el día de la policía. Y dentro de las tradiciones que el pueblo chaqueño, estamos hablando de 1967, surgió este chamamé que el gobierno de Onganía prohibió. Escuchemos esa partecita de nuevo. La muerte apagó la risa del sol que duerme ardiendo en el Chaco, porque Machaga y se ha vuelto un llanto triste de sangre y barro. Ha muerto Isidro Velázquez, la brigada lo ha alcanzado, y junto a Vicente Gauna hay dos sueños sepultados. Camino de Pampa Bandera, le esperan en una emboscada, y en una descarga certera ruge en la noche una ametrallada. Isidro Velázquez ha muerto en Ancagua, un sapucay, pidiéndole rescate al viento que lo vino a delatar. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Bueno, buenos días para el programa de Mario. Quería decirle a Mario que el otro día el señor Moyano dijo de que ya no iban a votar a Cristina Kirchner para las próximas elecciones. Yo lo que les quiero decir es, ¿a quién van a votar? ¿A Manieto? ¿A quién van a votar? ¿A este amigo Bonelli? ¿A quién van a votar? ¿A Macri? ¿A quién van a votar? Esa gente verdaderamente no sabe lo que dices. Sí, buenos días. Para el programa de Mario Weinfeld. Tuve la oportunidad de vivir en los Estados Unidos casi 10 años. El problema que hay en esa sociedad es que hay una disgregación total en la cual falta la contención social. No existe el vínculo de amistad y tampoco existe el vínculo familiar, el cual se rompe cada vez más. Y ahí es donde arranca todo el problema. Gracias. Ética periodística. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Sí, no. Lejos de uno, cualquier... Escuchamos con interés a los oyentes y a sus reflexiones. Lejos de uno, cualquier reflexión que, digamos, que sintetice problemas tan vastos en, no sé, en alguna característica o en otra. Uno supone que confluyen muchas cuestiones. Una sociedad violenta de por sí, una sociedad, dijo Nora, con un criterio cultural muy fuerte, en el sentido que tener armas es un derecho básico, es una libertad ciudadana primaria, digamos, muy difícil, ¿no? Decía que está ligada a eso. Bueno, una sociedad difícil, competitiva, en fin, una sociedad sin lazos. Pero yendo a una cosa más pequeña, si se quiere, o por lo menos menos pretenciosa, digo, es interesante, y uno escucha muy a menudo esto, la cuestión de cómo son los vínculos amicales y demás en otras sociedades por ahí, a diferencia de lo que es en la sociedad argentina, aunque seguramente debe tener también sus vericuetos y sus veleidades. Pero inclusive yo en esto presto mucha atención a personas que vienen de otros países a vivir acá. Sí, y no hace tanto tiempo había conocido un diplomático de un país europeo, y él me decía que se estaba por ir, y el tipo me decía, un país importante francés, y el tipo me decía, como la Argentina no hay, decía, o como Buenos Aires. El tipo decía, bueno, ¿a qué lugar como voy a ir como Buenos Aires? Un lugar donde yo puedo salir a la calle a las 10 de la noche, a las 11, a las 12, ir a tomar algo, Dice, y un lugar donde yo vivo, y yo puedo levantar el teléfono y llamar a varias personas y decirle, tengo ganas de tomar un café con vos, a las 10, a las 11, a las 12, y conseguir que vayan. Y él me decía, yo en Francia esto para mí no existe, ¿no? Este lazo no existe. O sea, la idea de que yo te puedo llamar y decir, mirá, y no dar mucha explicación, necesito tomar un café con vos, quiero tomar un café con vos, a las 10, a las 11, a las 12, a la 1, alguna vez no podrás, otras podrás. Dice, yo tengo varias personas, conozco, él me dijo, en X años, un número importante pero a la vez corto de años, conozco una cantidad de personas que sí que me van a tomar esa invitación. Y en mi país no hay. En fin, son modalidades de relación, digamos, que no se vive, ¿no? Gente que vive, yo tengo buenos amigos en España, gente que vive muy regimentada con horarios, ¿no? Es decir, gentes amigos que dicen, bueno, te dejo a mi pibe que es compañero de colegio de tu pibe, que yo, bueno, hoy no puedo, hoy hasta las dos, ¿no? Es decir, son modalidades de vida, bueno, que te separan mucho. No digo, y no estoy haciendo para nada una parrafada simplista o un nacionalismo así. No digo, hay formas de vida o algunos aspectos de la vida que se sostienen y que son interesantes y hasta fascinantes. Ese tipo de conversación que acabo de tener, como de conversación de café, la vamos a tener con más razones y más motivos el viernes que viene, cuando tramitamos cuando tramitamos desde el café británico. O sea, vamos a transmitir desde el británico el viernes, y entonces ahí sí, si acá hacemos adquisiciones de café, imagínate lo que haremos allí. También nos gustaría que, si estás cerca, si estás a mano, te pegaras una vuelta para vernos, para saludarnos y para reírte a nuestros chistes en forma estridente cuando los pronuncias. Sabés que ayer un compañero del diario que había escuchado, había escuchado que íbamos a transmitir desde el británico, me decía, decile a Mario que durante la guerra de Malvinas le habían sacado el brie de la primera, entonces se llamaba Tánico. Tánico, y incluso lo sacaron del dibujo que tiene esmerilado en los vidrios, claro, de la fachada. Se hizo, ¿no?, italiano. Exacto, Tánico. El equipo, Gaby, por favor. Muy bien, Néstor Pichiborro, allí en la coordinación de aire y la operación técnica, Analia Pinat, Quique Benelli en la producción, María Suárez Araujo en la producción de Gente de Apíes, Denka Sandoval. Habrá que ir mirando después la información en detalle acerca de los primeros sorteos del programa Procrear. Viene ocurriendo una tendencia que va a haber que mirar un poco más, pero que es que de los dos tipos de planes que se han ido pensando o de formas de crédito que son para propietarios que tienen un terrenito y construyen, o de planes de vivienda más convencionales o de tierras fiscales, los que están saliendo con velocidad son los que tienen el terrenito. Esto era bastante cantado en sus orígenes y en sus inicios, porque no es fácil toda la cuestión registral y porque de hecho hay muchísima gente que se ha ubicado en eso, con la dinámica que tiene. Uno conoce casos específicos, habla con impresionistamente, pero seguramente no se equivoca en general, con la dinámica que tiene esto en la sociedad argentina, gente que tiene un terrenito, gente que se acomoda en el terreno que tienen los viejos o alguien así, la reglamentación en principio es generosa o amplia en ese aspecto, con algún grado de parentesco se puede, no tiene que ser terreno propio. Yo inclusive conozco, no hago estadística, pero digo, conozco dos casos de gente que me dijo, yo a la casa, detrás de la casa de suegro, no iba a vivir, ¿no? No tenía en plan ir a vivir, pero si de pronto construyo la casa propia, bueno, ¿cómo decirlo delicadamente? Lo acepto. Me arreglo, obviamente, y está bien, y no lo estoy diciendo como una crítica, todo lo contrario, lo que estoy diciendo es, si hay una ayuda estatal, si hay una disposición y demás, bueno, uno acomoda sus planes entre no tener la casa propia y tenerla y soportar a la bruja. Bueno, es cada cual elige lo que quiere, y el que elige y es propietario también estará en mejor disposición después para manejarse. Gaby, por favor. Muy bien, en las noticias en la radio pública, Mariel Ríos, Leonardo Lieberman, la coordinación de Sergio Sechi. Por Nacional, Argentina se informa. Hora 13, la temperatura en Buenos Aires 17 grados 9 décimas, la humedad 50%, cielo algo nublado. Se realiza el primer sorteo del plan de créditos para la vivienda. En el acto de apertura, altos funcionarios del gobierno nacional aseguraron que la iniciativa Procrear demostró que la Argentina crece a pesar de los agoreros de la derrota. El viceministro de Economía, Axel Kicillof, cuestionó a quienes vaticinan proyecciones negativas sobre la coyuntura económica de la Argentina. Y además esos agoreros de la derrota permanente no son más que generar expectativas negativas a los hombres que todavía no se escuchan. ¿En qué va a bancar la economía? Le decía, el dólar se va a poner en 30 pesos. Bueno, estas cosas que han dicho 10.000 veces, la economía va a entrar en absoluta recesión. Lo hicieron en 2009, por las medidas que habíamos tomado para contrarrestar este fenómeno mundial que también ocurrió en 2009, la economía se va a estancar, va a tener presión, va a explotar todo, subir el gobierno. Y eso, por supuesto, si fuera mero discurso político y nadie lo escuchara, bueno, pasaría lo que efectivamente pasó, que muchos socios economistas y los partidos que representan no les votó la gente y se volcó masivamente a votar a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con una elección extraordinaria como la que hizo recientemente. Pero no es solo eso, sino que esta mala onda, estas expectativas negativas, este pesimismo, esta irrealidad en la que viven, este mundo mental que lo tratan de proyectar, lo que tiene tanto concreto, porque se ve saliendo mucho y dice, está todo mal, ministro, salió de un negocio, interrumpe una inversión, esto ocurrió una y otra vez, así que hace daño. Además, me suena un patate que no tiene ningún sentido, inconsistente, contradictorio, está quedando, porque hay algunos que todavía escuchan esas premoniciones. Fue en el marco del primer sorteo a través de Lotería Nacional de beneficiarios del programa de créditos para la vivienda del Gobierno Nacional. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. En Jujuy, organizaciones sociales y de derechos humanos recuerdan un nuevo aniversario de la noche del apagón. Entre el 20 y 27 de julio de 1976 se produjeron varios cortes en el suministro eléctrico en todo el departamento Ledesma, mientras policías, gendarmes, militares y capataces de Ledesma allanaron y saquearon viviendas en Libertador y Calilegua. Según obra en el expediente que investiga la justicia federal en vehículos de la empresa, se habrían trasladado más de 400 trabajadores, estudiantes y profesionales a galpones de mantenimiento del ingenio azucarero, donde permanecieron días, meses, atados y encapuchados. En tanto, agrupaciones y organizaciones de los derechos humanos cordobeses recuerdan estas jornadas, donde se detuvieron a unas 400 personas del Libertador, Calilego y El Talar. 32 aún permanecen desaparecidas. Los actos se concretaron en Guerrero, donde funcionó un centro clandestino de detención y tortura. También hubo recitales y finalizó en la Plaza Central del Libertador pidiendo verdad, justicia y castigo para los responsables. En tanto, también se cumplió la sexta jornada de las testimoniales en el primer juicio oral y público por delitos de lesa humanidad con la presencia de 6 testigos. La reanudación de estos juicios será el próximo miércoles. Pedro Tacacho, Radio Nacional Jujuy, la radio pública. Deportes. Finalmente Boca no recibió oferta alguna por Juan Román Riquelme, que tendrá licencia sin goce de sueldo, y en caso de que haya una oferta del fútbol argentino de afuera será a préstamo, sin cargo y sin opción. No va a cobrar sueldo Riquelme y la comisión directiva espera que en algún momento vuelva a ponerse la camiseta de Boca. En este momento el presidente Daniel Angelici está viajando a Italia. Se acaba de suspender la conferencia de prensa de Mouche, todavía no está finiquitado su pase al fútbol turco. El presidente viaja a Europa para terminar de cerrar la oferta que hay por Juan Manuel Insaurralde de Rusia. Hoy Ustari va a contestar que va a aceptar finalmente la oferta de Boca para incorporarse el próximo lunes a la pretemporada que Boca va a hacer en Colombia. Damián Díaz y Jesús Méndez son jugadores definitivos de Central. En Buenos Aires, Nicolás Álvarez, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 17 grados 9 décimas, la humedad 50%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Le pone brillo a la tarde. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Para el programa de Mario, ni siquiera una persona tan sensata como Wisniewski puede diferenciar cuánto hay de realidad y cuánto hay de fantasía en la historia que acaba de contar. Imagínense cuánto puede diferenciar entre fantasía y realidad el que se disfrazó de Batman en Estados Unidos. Chau, habló Jorge. Muchos amigos saludando por el Día del Amigo, José Luis Lux, Matilde Britos Acuña, Noemí Valcarce, Héctor Rodríguez, todos saludando y dejando felicitaciones y saludos muy afectuosos por el Día del Amigo. Y Matilde Britos Acuña también escribe: la foto de Macri, Violcati y La Rural es reveladora. El alcalde ya no quiere gobernar ni gestionar en la ciudad. Él está para presidente, no para perder el tiempo, preocupándose por lo que le pasa a los vecinos, y el papel de la legislatura es bochornoso. ¿Algún diputado se acercó a la gente de Retiro? Buen día, es para gente de a pie, mi programa favorito. Mi debilidad en este programa se llama Nora Beiras, pero Sergio Wisniewski, qué capo que sos contando las historias. Me imagino que cuando seas viejito y seas abuelo, pero vas a ser el mejor abuelo del mundo contando. Cualquier historia que vos contás me interesa muchísimo. Les mando un abrazo a todos, los considero mis amigos del aire. Soy Horacio de Flores. Una mirada objetiva. Una mirada objetiva. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Wisniewski es una especie de esos bandoleros queribles. cuando hablaba de este personaje, en cierto sentido, y esto le daba encanto, había un grado de identificación importante, esos personajes que nunca sabes cuándo dicen la verdad, cuándo falsean, cuándo delinquen, cuándo están trabajando. Bueno, qué sé yo. Vamos a salir de este trance con música. Están ya acá en el estudio de la radio pública Gerardo Villar y sus dos jóvenes laderos guitarreros cuyo nombre tiene Gabriela ahí, me los va a recordar. Exactamente, Gerardo Villar junto a Eduardo Tapia y Martín Bracone. Ahí está. Villar, ¿cómo andamos? Buenas tardes. Buenas tardes, Mario y la mesa. Seguimos teniendo a Beto Solas, reponiéndose, ya estando muy bien. La semana que viene lo vamos a tener acá y va a estar en una condición atlética y física impecable. Vuelve con toda la furia, dijo. Sí, es impresionante, es un regreso así, vuelve como el día que volvió Beatriz, digamos. O sea, no, va a ser impresionante. ¿Cuál es el primer tema que van a tocar hoy, por favor, Gerardo? Bien, hoy estamos internacionales. Me parece muy bien. Así que vamos a hacer un tema de Antonio Carlos Jobim, que se llama Llega el Saudade. ¿Sí? Sí. Y dice más o menos así. Thank you. Audachi, de Antonio Carlos Llovín, las guitarras Gerardo Villar, Eduardo Tapia y Martín Bracón. Vamos a Brasil, Mario, por favor. Brasil. La información no tiene vueltas en Gente de a Pie. Se terminó, se votó en España ayer un recorte fastuoso, un recorte gigantesco de gastos, una resolución del gobierno español, en la cual quedó prácticamente solo el partido de gobierno, el Partido Popular. 65.000 millones de euros, una cifra casi intraducible a moneda argentina, dada la diferencia, una cifra de una magnitud gigantesca, digamos, ¿cierto? Hubo reacciones populares muy grandes, movilizaciones por lo menos en 80 ciudades de España. Las cifras, como siempre, de manifestantes en estos casos son muy diferentes según la enumeración del gobierno, la enumeración de fuentes periodísticas, la enumeración de los manifestantes. En cualquier caso, cientos de miles, acaso más, manifestantes, personas comunes oponiéndose a este ajuste. Tenemos por línea telefónica, y ya le empezamos a agradecer, a José Manuel Izquierdo, quien es uno de los trabajadores que es, cuyo colectivo está perjudicado por estas medidas. Izquierdo es responsable de Comisiones Obreras de los Bomberos de la Comunidad de Madrid. Le agradecemos de nuevo mucho habernos atendido. Buenas tardes, Izquierdo. Yo me llamo Mario Weinfeld. Estamos en Radio Nacional de Argentina. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, Mario. Muy bien. Bueno, gracias por atendernos. Tal vez lo que más nos interesa, hablando con un trabajador que también es un que también tiene una representación sindical, es preguntarle, más allá de las consideraciones generales que por ahí en algún sentido manejamos, aunque nunca sabemos del todo, específicamente en su caso. Lo que queremos saber es, por ejemplo, usted es bombero en Madrid, representa a los bomberos de Madrid. ¿Cómo trabajan ustedes y cuánto les impacta a ustedes mismos en su vida, en su trabajo, en sus retribuciones, estas medidas que se acaban de dictar? Bueno, pues mira, es difícil hacerlo tan concreto en nosotros, ¿no? Porque hemos tenido recortes a nivel general de toda la población, sí, y luego de los empleados públicos. Claro. A nivel general han sido unos recortes tremendos en educación, en sanidad y en servicios sociales. Claro. Son tres pilares para un estado de bienestar. Uh-huh. Y ahí nos ha afectado a todos. Unos recortes muy muy importantes. Ajá. Que se van a empezar a ver de forma inmediata en uh-huh. la sanidad, en la salud de nuestras familias, en las claro. nuestras propias, y en la educación, la ciencia. No sé, es claro. a nivel general es muy fuerte. A nivel particular de los empleados públicos, pues año tras año, ya no es con el gobierno popular, anteriormente el gobierno socialista también nos rebajó los salarios, y ahora se provoca otra nueva reducción de salarios, importante, muy importante. Ajá. La pregunta es, referida a los recortes generales en lo que uno llama en general salario indirecto u otra forma de retribución, como es educación, como es salud, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué es lo que pasa? ¿Hay menos prestaciones? ¿Hay que pagar por ellas que antes no había que pagar? ¿Hay que pagar más? ¿Cuáles son los efectos que se están viendo? Bueno, pues la realidad es que todavía estamos por averiguar cómo está la situación. Ajá. Hay cosas que ya se han empezado a hacer, y es los pensionistas, las personas jubiladas, sí. las mayores de 60, 65 años, antes tenían gratuidad en las medicinas. Uh-huh. A partir de ahora tienen que pagar más en algunos casos, y en otros tienen que pagar la totalidad del medicamento. Uh-huh. A nivel asistencial se están sacando tratamientos de lo que es la sanidad pública. A nivel de educación, pues ejemplos, si la ratio era de 20 personas, estoy hablando de memoria y no tengo claro, ¿eh? No, tampoco nos importa el detalle, sino el concepto también. El concepto es claro. que aumenta la ratio de alumnos por clase. Ajá. Entonces, la calidad baja. Claro. Se mire por donde se mire. Se aumentan las tasas universitarias, pero además de forma muy importante. En España, hasta el año pasado, pues era posible acceder a la universidad de una forma más o menos sencilla. A partir de este año no va a ser tan sencillo. No, cualquier trabajador no va a poder acceder a la universidad. Claro. Las tasas han subido de forma muy importante. En investigación, pues estábamos empezando a asomar un poquito la cabeza en algunos campos muy importantes de la investigación. Si quitan el dinero de investigación, vamos a quedarnos de nuevo a la cola de todo. Entiendo. José Manuel Izquierdo, bomberos en Madrid, por ejemplo, tú mismo y tus compañeros de trabajo. Sí. ¿Cómo, digo, digamos, hasta hace dos años y, o aún ahora, cómo es? Es decir, ¿cómo atienden su salud? ¿Ustedes tienen un servicio propio? ¿Acuden al hospital público? ¿Tienen que acudir a sistemas, digamos, privados pagando? ¿Cómo es la realidad cotidiana tuya y de tus compañeros en ese aspecto? ¿Cómo ha sido hasta ahora? Bueno, hasta ahora hemos tenido sanidad pública. Ajá. Sin ningún problema. Uh-huh. Una buena sanidad pública, que era puntera en... A nivel general, puntera a nivel de toda Europa. Uh-huh. Además, teníamos un complemento en lo que es la Comunidad de Madrid con sanidad en algunas clínicas privadas para cosas concretas como son accidentes, traumatología. Ajá. Eso lo han eliminado. A partir del año que viene no lo tenemos ya. No lo vais a tener. No. Ajá. Y luego, a nivel de bajas por enfermedad, sí, y por lesión fuera del trabajo, teníamos una ayuda porque no cobrábamos el 100% del salario. Ajá. Cuando estábamos de baja. Eso lo han eliminado y ahora mismo no vamos a cobrar el salario si por nuestro trabajo tenemos que entrenar fuera del horario de trabajo, pues vamos a dejar de cobrar si nos lesionamos. Ajá, o sea, si tienen alguna lesión o accidente de trabajo, ¿van a dejar de cobrar? Por accidente de trabajo no, una lesión, sí. Yo entreno en Entiendo. Escalada, en buceo, entreno, tengo una lesión, sí, fuera de mi horario laboral y voy a dejar de cobrar el 100%. Vas a dejar de cobrar, ajá. Eso es. ¿Ha habido despidos en el sector de ustedes o el sector de ustedes tiene una tutela especial o una característica especial, digamos, que lo protege ha un poco? Ha habido recortes de personal. Nosotros, ajá, ahora en España es verano. Claro. Tenemos un problema de incendios forestales importante. Ajá. Hasta el año pasado había 300 personas que se contrataban especialmente para la campaña de verano, uh-huh, y este año, a fecha de hoy, hay 160 nada más. Ajá. O sea, un poquito más de la mitad. Claro. Y a nivel de bomberos, lo que son funcionarios de carrera, desde el año 2005 no se cubren plazas ni por bajas vegetativas ni por jubilaciones. Entonces tenemos un déficit de unas 200 plazas. Entiendo. ¿Ustedes marcharon ayer? ¿Fueron ayer? ¿Marcharon por las calles de Madrid ayer? Claro, claro, claro que fuimos. Era indispensable asistir y protestar y hacer ver nuestro malestar por ya no por lo que nos hacen a nosotros solamente, sino por lo que están haciendo al país. Estamos muy, muy molestos con nuestros políticos. Entiendo, entiendo claramente. ¿Y te puedo preguntar cómo se organizan? O sea, ¿cómo convocan ustedes? ¿Salen de su sindicato? ¿Se convocan en alguna esquina? Llevan pancartas. ¿Cómo es una manifestación de un sector de trabajadores en Madrid? Nos interesa especialmente. Pues mira, la manifestación de ayer fue tremenda, fue muy grande, de todos los trabajadores públicos, incluso privados, parados, y cada sector pues llevaba su representación. Nosotros, uh-huh, habíamos quedado en un sitio concreto, no sé si conocéis Madrid, es el Paseo del Prado. El Paseo del Prado es fácil de conocer. Sí, bueno, conocer. El junto al Palacio de Correos, pues ahí quedamos todos los bomberos, tanto de la comunidad como del Ayuntamiento de Madrid. Uh-huh. Y desde ahí pues teníamos maquetas hechas de helicópteros, de camiones de bomberos. Ajá. y una gran pancarta con el símbolo de trabajadores quemados. Ajá. Y así fuimos, sí. ¿Y hubo problemas de represión? ¿Hubo alguna dificultad? ¿La manifestación pudo ser plenamente pacífica? Pues mira, la marcha fue un éxito porque fue muchísima gente. Yo, de las que recuerdo, fue una de las de mayor presencia. Uh-huh. Y al final un grupo de trabajadores quisieron manifestarse delante del Congreso y esto la policía lo tiene prohibido completamente y hubo ahí un poquito de tensión, pero vamos, dentro de lo que fue la manifestación no tiene importancia. Mm-hmm, entiendo. Y una pregunta de crónica que estuve viendo por ahí, ¿hacía un calor de horno ayer en Madrid? Sí, terrible, fue uno de los días de más calor del verano, efectivamente, empieza a bajar la temperatura un poquito. Claro, y en tu lectura, ¿qué es lo que, o sea, van a sostener esta lucha? ¿Qué expectativas tienen? ¿Vos ves que se está forjando algo entre los sectores populares en esta lucha frente a un gobierno que tan decididamente está cometiendo una política tan antipopular? se está forjando algo. Aquí en España estábamos un poco adormecidos. Habíamos creído que esto, la pelea que habíamos sostenido durante muchos años contra una dictadura, esto había terminado y se nos ha olvidado. Y esto no es así. La pelea por los derechos hay que mantenerla en el tiempo. Yo creo que la gente está despertando, los jóvenes tienen unos nuevos retos y se va a exigir que cambien. Hay otras posibilidades de salir de la crisis y hay que investigarlas y hay que trabajarlas. Lo que están haciendo ahora, el problema que tenemos los ciudadanos de a pie es que no sabemos qué sentido tiene. Porque si es simplemente pagar la deuda, tiene poco sentido para nosotros. Claro. Estamos pagando deuda, cada vez tenemos más, pagamos, tenemos más. O sea, es el cuento de nunca acabar que se dice aquí en España, ¿no? Exactamente. José Manuel Izquierdo, responsable de Comisiones Obreras de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, te agradecemos enormemente haber estado en este programa que se llama Gente de a Pie. Pues muchas gracias por acordaros de nosotros. Un abrazo enorme. Un abrazo. Periodismo urbano. Periodismo urbano. Gente de a pie. Muy bueno el programa. Domingos, 14 a 16. Con Julia Boulan y Gustavo Lema. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. Una de la tarde, 25 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Nacional. Radio Nacional. La radio pública. Nacional. Nacional. La radio pública tiene solvencia. Recorriendo los medios. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Hola, buenas tardes. Habla Nelia de Banfield. Bueno, quería saludarlos porque los considero mis amigos, como se decía antes, del éter. Así que con eso ya más o menos denuncio me da. Bastante grandecita. Pero bueno, quiero saludarlos porque los considero mis amigos, porque discuto con ustedes, cuando ustedes... cuando no estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen, yo de acá discuto con ustedes, me río, me divierto. Estela Salungo escribe nuestro muro en Facebook. Qué lindo, amigos del aire, nos regalan. Llega de Saudachi, de vacaciones, escuchando. Los saludos y besos. Hola Mario, soy Luis de Villa del Parque. En relación a esta noticia de la matanza de Estados Unidos, quien transmite odio, recibe odio. Y creo que esa es la sociedad de Estados Unidos. Viva Latinoamérica. Chau, gracias. Ah, buenas tardes. Quiero dejar un saludo para mis amigos, Nora Veiga, Mario Weinfeld, Viñeschi, periodistas inteligentes, periodistas honestos, que me ayudan a pensar todos los días. José María de Mar del Plata, gracias. El sentimiento de la calle. De la calle. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Vuelven los musiqueros acá al estudio de la radio pública, al estudio de la radio clásica. Gerardo Villar al frente, segundo tema de hoy. Gerardo, ¿qué viene a hacer? Seguimos con nuestro repertorio internacional. Eso. Vamos ahora a Azerbaiyán, que es un país que... No. que mantenemos en relación a Angola. Armenia. No, vamos a Estados Unidos. I'm sorry, very sorry. Está bien. Vamos con un clásico de jazz que se llama All of Me. Ahí vamos. Simmons y Marx, All of Me, las guitarras de Gerardo Villar, Eduardo Tapia y Martín Bracone. Un par de acordes y los oyentes que nos ayuden y nos digan en qué película de Woody Allen se toca esta canción, que yo no me acuerdo. Un par de acordes, vamos. Un par de acordes, vamos, para la trivia. Un, dos, tres, A ver si alguien se acuerda, porque yo no me acuerdo, pero seguro, seguro que sí. Vamos. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Vamos pues con las voces de esta semana. El lunes estuvo con nosotros Mark Haley, un estudioso, un intelectual y académico norteamericano que vivió unos añitos aquí, por eso habla un castellano y un argentino tan fluido y tan característico. Estudió arquitectura en Estados Unidos, pero luego se volcó a las ciencias sociales y por esos avatares de la vida se interesó en el terremoto de San Juan. Acaba de publicar por Siglo XXI un libro que se llama El peronismo entre las ruinas, ese es su título, y el subtítulo es El terremoto y la reconstrucción de San Juan. Y lo que construye Haley realmente es un alef, es un conjunto, es un universo en torno de San Juan. Lo que fue el terremoto, lo que significó el Estado, lo que fue el peronismo, lo que fue su política local, lo que fue su política edilicia, lo que es el peronismo del interior y de provincia. Impresionante el libro, realmente impresionante, y la prueba de cómo, a partir de una investigación, de un núcleo de investigación dura, muy profunda, con una profusión de datos asombroso para lo que estamos habituados, se puede aparte abrir 100 carriles de interpretación, 100. Un texto hiper recomendable, hablamos bastante con Haley, y en el primer corte nos contaba precisamente un aspecto tal vez colateral, pero súper interesante. Hubo, el terremoto fue brutal, jamás se supo cuánta gente murió, porque no se llevaron las cuentas, porque era muy difícil, quedaron huérfanos, y esto propagó efectos en la cultura argentina, pero también en su ley. Y esto nos dijo Haley. El colapso del Estado local, no solo de la ciudad, sino de las propias redes de control y de contención de la ciudad, fue tal que el gobierno muy rápidamente decidió evacuar la ciudad. Y fue una evacuación llevada a cabo rápidamente, sin planes previos, dispersando a miles de personas a todo el país, principalmente a Mendoza, Córdoba y Buenos Aires. Y en esa evacuación, tal vez necesaria, muy repentina, como bien decías, muchos niños fueron separados de sus padres. Hubo muchos niños huérfanos o que se creyeron huérfanos. Fue una gran crisis también en ese sentido de qué hacer con estos niños. Una de las consecuencias fue que luego se tomó este hecho y la dificultad de lidiar el Estado y las familias con los huérfanos como motivo para reformar patria potestad y las leyes sobre adopción en Argentina unos años más tarde. Así dicho, es interesante, y más lo es porque la reforma de las leyes de adopción fueron los grandes avances del primer peronismo en materia de derechos civiles. Igualación, mucha, digamos, ampliación de los derechos de los menores y supresión de muchas de las discriminaciones que existían. Más adelante nos contó algo más específico Mark Haley. El reportaje, de todas formas, lo podés pescar en nuestro blog y está completo, y la verdad que te lo recomendamos. Pero también nos contó cómo empezó la tarea específica de recuperación, reparación y restauración de la ciudad. Nos dijo esto. Lo que fue el Consejo de Reconstrucción, el ente gubernamental que fue establecido por el gobierno después de estos debates, que terminó liderando la reconstrucción, pasó por una serie de transformaciones para convertirse en lo que hoy es el INPRES, o sea, la autoridad que tiene la Autoridad Superior para Prevención Sísmica en toda la Argentina y elabora los códigos de construcción. Como en un primer corte, a grandes rasgos, podemos decir que la reconstrucción de San Juan es de las experiencias más exitosas de reconstrucción antisísmica que hay en el mundo. Esta es una parte de la historia, la otra que insumió muchos años, más de 13 años, con muchísimas peripecias, con idas y vueltas, o sea, como tal como funciona la historia y como son, digamos, las características también del Estado argentino, porque también el Estado es puesto a prueba en estas cosas. El miércoles dialogó con nosotros a Adrián Grana, quien es el jefe de Diputados Provinciales bonaerense Nuevo Encuentro. Habló con Nora Veira, ¿qué te va a contar? Sí, hablamos con Gran a raíz de los problemas financieros de la provincia de Buenos Aires y de la decisión del gobernador Scioli de prorrogar las concesiones a los 14 bingos de la provincia de Buenos Aires como forma de encontrar fondos extras para financiar el déficit fiscal que le impidió pagar en término los salarios y el medio aguinaldo. Grana nos decía, nos explicaba las aristas oscuras que se puede decir que tiene el tema del juego en la provincia de Buenos Aires y cómo son los sectores más vulnerables los que terminan siendo víctimas de esta recreación, digámoslo así. El tema de juego en la provincia de Buenos Aires, que es una cuestión que está muy discutida en cuanto a cómo se han hecho las concesiones, cuáles son los cánones que pagan estos servicios de juego, cuáles son las cuestiones que defienden al ciudadano de la provincia de Buenos Aires de estas empresas, las regulaciones necesarias que tienen que ver. Ustedes saben que cuando se abre un bingo en la provincia de Buenos Aires, que en general se abren en los sectores de mayor vulnerabilidad económica, al lado se generan, empiezan a aparecer las casas de empeño, préstamos fáciles, supuestamente de acceso muy rápido, pero que después son absolutamente onerosos para pagar. No hay claridad en cuanto a los cánones y la facturación real que tienen los bingos. Esta historia del efecto o el impacto que produce en la sociedad o en una ciudad, ¿no?, en la cultura de una ciudad, la existencia de un bingo. Te va muchísima gente de escasos recursos, muchísima, a jugarse unos manguitos al bingo, y sobre todo para la mínima inteligibles maquinitas tragamonedas, pero que evidentemente tienen un arrastre descomunal. O sea, si yo soy timbero de ley, un bingo no me seduce porque es raro, pero estaría dispuesto a jugar un bingo, digo, porque bueno, participás vos, qué sé yo, me gustaba la ruleta, el blackjack, yo qué sé, el póker con amigos, pero hace 200 años no juego al póker, pero bueno, digo, me gusta más eso. Pero de cualquier manera, digo, las tragamonedas uno las entiende, pero evidentemente son un fenómeno adictivo popular muy, muy grande. Y lo cierto, claro, que vas con una chirola y jugás uno mismo, que no es gran timbero, pero que va. Vas al casino, perdés todo, te va mal, te vas con las últimas cuatro chirolas. Yo, que no me gusta, voy con las últimas cuatro chirolas, bajo la cosa. Nunca, ni entiendo si gano ni gano. Pero, digamos, uno intenta. Eso es muy de el juego. Y lo digo yo, una percepción que seguramente es incorrecta y es impresionista. A mí me gusta jugar, no jugué nunca una moneda en la ciudad de Buenos Aires. Porque juego cuando me voy de vacaciones, porque es un mecanismo también para tener un control. Yo quiero decir, juego una vez por año, dos veces por año, tres veces con un presupuesto que llevo. Acá, si uno va y juega todos los días y se arma, y realmente los entornos de los casinos, lugares, son entornos pesados. ¿Te acordás que en la provincia de Buenos Aires tuvieron que sacar una ley que prohibiera que se instalaran cajeros automáticos, claro, dentro de los mismos lugares de juego, porque es incontrolable? Bueno, claro, el límite es lo que vos tenés, claro, pero cuando no existía además el límite del corralito, ¿no?, que claro, quedaron esos límites. Pero lo que es impresionante en la provincia de Buenos Aires es la cantidad de recursos que no es tan claro que facturan estas empresas concesionarias de los bingos. El diputado Grana nos hablaba entre 10.000 y 40.000 millones, sí, de pesos. Es decir, cuatro veces más puede ser la recaudación, que no hay certeza sobre si existe o no. Y esto implica manejar negocios en negro, porque nadie habilita un negocio de esas características. Claro. Por derecha no cobran, seguro que por izquierda cobra alguien. Claro. Esto es así. Lo que nos decía Grana, que es fácil de entender, es que las maquinitas estas, como son informáticas, se pueden programar para guardar la información, como se hace con la caja registradora. O sea, ahí hay un dato certero, pero en otros juegos no lo hay, no los hay. Con el bingo no lo hay, con la rula no, y con todas esas cosas no. Y bueno, y en verdad uno podría pensar si toda esta extensión fenomenal del juego en la Argentina no son esas cuestiones como de salubridad pública o de calidad de vida o de decoro que se deberían revisar. Hay un aspecto que está claro y que está ínsito en esta cuestión. Traen guita, ¿no? Es decir, traen guita al fisco, esto está claro. Ahora, en algún momento, sobre todo si en un país que ha alcanzado un modelo que tiene elementos de crecimiento, pensar, bueno, no toda actividad que traiga guita debe ser santificada. Sí, hay adictos al juego, claro, claramente. Mucho. Yo no me los tomaría con ellos. por supuesto, pero aparte, aparte de eso, la verdad que son mecanismos, me parece, y uno cree que dentro de la pobreza el control estatal, la administración estatal, algo establece. Yo me acuerdo, tengo dos anécdotas pequeñas al respecto, minúsculas, impresionistas, pero la voy a contar. Una vez fui a jugar con unos amigos a contraturno totalmente a un congreso en un hotel, lo voy a decir, es un hotel conocidísimo, nadie va a considerar que es propaganda, el mayorazgo de hace muchísimos años, de Paraná. A contraturno, en marzo, en abril había un congreso, no había vacaciones, no había un pito, había un congreso de hecho laboral, en los estertores de la dictadura. Y entonces no había nadie jugando, entonces jugábamos, ya que éramos dos personas jugando. Entonces los pases iban, el lugar era estatal, entonces jugamos un amigo nuestro y yo jugábamos. Y entonces en un momento el pagador nos dijo, ¿usted sabe cuántos pases jugaron? No, no se iban a poner, ustedes jugaban X pases, una cantidad enorme. ¿Saben cuánto toma esto una noche que esto está lleno? No, 5 horas. Ustedes jugaron en una hora lo que se juega en 5, porque al no haber gente, no haber plazo. Entonces, en ese lapso nadie gana. Y si ustedes están a plata, se tienen que ir. ¿No? O sea, nadie puede ganar con la plata con que juegan, dicho esto, con la plata con la que juegan ustedes, con el resto que tienen ustedes, no se puede sostener 2 noches de juego y salir bien, no es así, hay que encontrar el momento. Uno dice, no, esa cuestión, y yo alguna vez tuve un cliente que laburaba, que era pagador en un casino en Mar del Plata, y explicaba, digamos, cómo la enorme diferencia que hay entre los lugares privados que te juegan rápido, que no te dejan pensar, que te incitan a determinadas cosas, que te regalan la bebida, que te regalan esto, que te regalan lo otro, y el otro lugar más regalado que te incita, en el cual jugás como un beduino desde ya, pero tenés algún grado de cautela mayor. Son cosas como para pensar. El jueves estuvo con nosotros, o dialogó con nosotros mejor, Gabriel Gerbach. Gabriel Gerbach es la expareja de un suboficial de la Prefectura Naval, Octavio Romero, quien fuera asesinado el año pasado, en 2011, y encontrado en las orillas del Río de la Plata, en Vicente López. El homicidio de Octavio Romero se está investigando. Hay elementos, no se ha llegado a dilucidarlos, está en la etapa de investigación, se está en la etapa judicial. Hay elementos que permiten pensar válidamente, aunque no definitivamente, que es lo que se llama un crimen de odio, un crimen inspirado por motivo de discriminación por su condición de homosexual. Su pareja quiso ser querellante. Y, digamos, y el juez de primera instancia se lo denegó. Entonces, ¿se lo denegó por qué? Claramente, pongamos un ejemplo comparativo. Si él hubiera sido la esposa, digamos, ¿no? Una esposa de Romero, se lo hubieran otorgado. Si hubiera sido a esta altura la concubina de Romero, se lo hubieran otorgado. Si hubiera sido la concubina de Romero 30 años atrás, no se lo hubieran reconocido, y ahora sí. Como es la pareja homosexual, no se lo reconocieron. Eso es un elemento de discriminación, justamente de esa pareja. La Cámara reparó ese error, le reconoció el derecho, y entonces ahora Gerbach está en condiciones de participar en la causa y buscar la verdad. Él no sabe cuál es la verdad, ni pretende, ni adujo saberlo. Él dijo que había muchos datos consistentes acerca de discriminación de su pareja que lo hacían temer que esa haya sido la causa del homicidio. De lo demás, lo que quería en realidad era entrar al expediente para poder buscar la verdad. En algún tramo de esa entrevista, Gerbach nos comentó esto. Hemos dicho a la justicia que en las bañas le habían escrito varias veces amenazas o insultos. Y bueno, ahora que tengo acceso a la causa, quiero ver qué se investigó, quiero ver hasta dónde fueron a averiguar las cosas que los amigos y yo dijimos sobre las cosas que vivió. Así como también una vez en un cuarto lo encerraron entre varias personas y lo agredieron por su condición, ¿no? Octavio era una persona que no tenía pelos en la lengua y decía lo que sentía, y cuando se aprobó el matrimonio, él dijo que se quería casar. Me parece que fue un error haber dicho eso. Sergio Iñaki. Bueno, y ayer hablamos con más él que nosotros, con Marcelo Balco, sobre la masacre de Napalpí, en la cual nos contó cómo fueron los hechos, lo analizó. Marcelo Balco es un investigador de la cultura de los pueblos originarios, tiene el libro Pedagogía de la Desmemoria, y nos relataba un poco qué pasó aquel 19 de julio de 1924. El 24 gobierna el país Marcelo Torcuato de Alvear, y en el Chaco hay un gobernador que se llama Centeno. Este Centeno tiene una policía brava. El Chaco era un territorio feudal y el gobierno nacional había fundado hacía unos 20 años más o menos, una reducción para indígenas, que era la reducción justamente de Napalpí. Y en el año 24 se produce una quita, aparte de la nada que les abonaban a los indígenas, les van a quitar el 15% de la producción de sus propias chacras de algodón. Y en medio de eso, el gobernador Centeno y sus hacendados empiezan a irritar porque los indígenas no quieren trabajar. A su vez hay gente del lado salteño que viene a conchavarlos y les paga una ínfima cantidad superior a lo que estaban cobrando ellos en el Chaco, y hay muchos que quieren irse al lado salteño. En ese momento, o sea, los hacendados chaqueños se enojan, se encolerizan con el gobernador. A los indígenas no se les permite de ningún modo ningún libre tránsito. Y entonces ahí, ese 19 de julio, se va a producir esta masacre de Napalpí. En la madrugada de ese día, con absoluta parsimonia y tranquilidad, estas tropas se van a posicionar, van a apuntar y van a disparar. No se sabe la cantidad de muertos, son 200, los cadáveres van a ser quemados. Esa fue una matanza de escarmiento, y lo que tiene esta matanza es la hazaña, la crueldad de los matadores. Lo curioso es que este hecho fue olvidado, fue invisibilizado durante muchísimo tiempo, y recién en el año 2008 el gobernador Capitanich pidió en nombre del Estado provincial disculpas a los pueblos mocovíes y cuom. Hoy mismo, hace un ratito, dialogó con nosotros José Manuel Izquierdo. Izquierdo es responsable de comisiones obreras de los bomberos de la Comunidad de Madrid, y nos estuvo marchando ayer en Madrid en la hipermasiva manifestación que hubo contra los recortes decretados por el gobierno de Mariano Rajoy, y nos estuvo contando los problemas que tienen los bomberos en especial, los funcionarios públicos en general y todos los trabajadores españoles, con mucho método y mucha sistematicidad, contando lo primero es los recortes de servicios sociales, de servicios de salud, de servicios de educación, de las jubilaciones, o sea, recortes que afectan a todos los trabajadores, y nos fue contando cómo impactaba en su realidad. Y luego, las dificultades que tienen en su propio sector, con vacantes congeladas, con sueldos congelados, con este detalle súper interesante, que ellos se tienen que entrenar, son bomberos profesionales, tienen que entrenarse fuera de horas de trabajo, si se llegan a lesionar o lastimar fuera del horario de trabajo, no les compensan las ausencias. Espectacular, un caso espectacular, digamos, de privatización del riesgo laboral, ¿no? Notable. En algún otro tramo, en un tramo final, como una reflexión general que le pedimos acerca de cuáles son las perspectivas que ve él de esa lucha que se está manifestando en las calles de toda España, José Manuel Izquierdo nos dijo esto. Aquí en España estábamos un poco adormecidos. Habíamos creído que esto, la pelea que habíamos sostenido durante muchos años contra una dictadura, esto había terminado y se nos ha olvidado. Y esto no es así. La pelea por los derechos hay que mantenerla en el tiempo. Yo creo que la gente está despertando, los jóvenes tienen unos nuevos retos y se va a exigir que cambien. Hay otras posibilidades de salir de la crisis y hay que investigarlas y hay que trabajarlas. El problema que tenemos los ciudadanos de a pie es que no sabemos qué sentido tiene, porque si es simplemente pagar la deuda, tiene poco sentido para nosotros. Estamos pagando deuda, cada vez tenemos más, pagamos, tenemos más, o sea, el cuento de nunca acabar que se dice aquí en España, ¿no? Comienza espacio publicitario. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. Una de la tarde, 50 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio Pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. One, two, trae tu número a Personal y disfruta de los nuevos abonos fijos como más te convenga, porque tenés internet a solo un peso por día y con los nuevos packs podés maximizar el rendimiento de tu abono como más te guste. Además, como bienvenida, te duplicamos el abono durante 3 meses. Hacé tu número más personal. Personal. Cada persona es un mundo. Consulta más información en www.personal.com.ar. Reunión Cumbre. Sábados. 13 a 15. Con Carlos Ulanowski. Fin. Espacio publicitario. Claridad en la información. Claridad en la información. Gente de a pie. Yo creo que la presidenta Cristina escucha el programa de ustedes. Y entonces por eso quiero decirle que le deseo un feliz día porque ella es mi mejor amiga. Porque sin conocerme, sin saber quién soy, siendo yo una simple anónima, cada medida de gobierno que ella toma a mí me beneficia. Tengo 70 años y le agradezco estos años de mi vida. Chao. Buen día, feliz día del amigo desde Tucumán, Ruth y Juan. Y son los mejores amigos porque nos hacen saber las buenas y las malas. ¿Qué otra forma se es amigo? Muchas gracias y sigan ahí. Hola Mario, hasta de larga distancia te llaman para felicitarte. ¿Y vos no le agradeces a la pobre gente? Dale, sé un poco agradecido. Te dejo un beso. Dios, de gente de a pie, en ustedes saludo a un millón de amigos. Yo tengo millones de amigos que no conozco, que son los que gané desde el 2003 para acá, y bueno, suplantan a muchos que tuve que dar de baja de mis contactos de email, porque esta sociedad, por suerte, está crispada, y hay millones que luchamos por un proyecto, y algunos van quedando en el camino. Hola, buenas. Acá hay uno que está tocando la guitarra, excelente. Tráiganlo todos los días a tocar jazz, por favor. Mario Weinfeld, por favor, tráelo todos los días. No te olvides de esto. Chau, éxitos. La Radio Pública Argentina se enorgullece en presentar el coro estable de gente de a pie. ¡Sigue presente! Impresionante, impresionante. Inigualable. Incomparable. Antes que nada, sí, por supuesto, todos los que nos están escuchando y todos los que nos llaman son nuestros amigos, y no es para hacer cuentas, porque entre amigos no debe hacerse. Hablo contigo una hora y media por día, más que con cualquier persona del mundo más cercano a mis afectos, y esto es en serio. Y esta cuenta a veces uno los hace con su compañero de trabajo también, con los que está acá. Dice, ¿cuánto tiempo estamos juntos? Aunque estemos como estamos, pero estamos mucho, mucho tiempo juntos. Y te aseguro que el tiempo, la otra vez tuve oportunidad de comentarlo en algún lugar, no hay como el público de la radio como compañía para quien hace periodismo. Eso no hay punto de comparación entre el público de la radio y el público de la gráfica. El público que tiene son otros mundos. No hay como el público de la radio, y entonces, bueno, aunque no seamos muy fechistas, vaya nuestro saludo en este día. El coro está conformado hoy, es un coro de lujo, absolutamente de lujo. Se ha puesto al piano Pablo Coan, el director de la clase. ¡Epa! ¡Epa! Nos ofrecieron a Marta Argerich, dijimos no. Nos ofrecieron a Bruno, dijimos no. Lito Vitali, con todo el respeto por todos ellos, dijimos que si viene Coan es otra cosa. Acá está, y te agradecemos, Pablo Coan, la presencia y la buena onda. Está el compañero Martín Jiménez, porque necesitamos un reemplazo de primera voz en ausencia del Beto Sola. Del amigo Beto Sola, y aquí estoy bancando la parada, porque un amigo, Mario querido, es uno mismo con la piel de otro. Atahualpa Yupan. Así que mira vos, mira. Me puse la piel de Beto Solas y acá está. Se queda un poco amplia. pero está perfecto. ¿Cuál es el tema del coro, director Gerardo, por favor? Bueno, yo solo quiero tener un millón de amigos. Un himno. Facebook. Me decías que en las partituras con las que contamos hay alguna corrección. Sí, con dos correcciones. Primero, dice, yo solo quiero, y yo escuché la versión de nuestro amigo Robertito, sí. Y dice, tan solo quiero. Tan solo quiero mirar los campos. Las dos veces dice, tan solo quiero, al principio. Tan solo quiero mirar los cantos, perfecto. Bien. Y la segunda corrección. Tan solo quiero cantar. Bien. Segunda estrofa está bien, tercera estrofa está bien. Cuarta estrofa, sí. Dice, quiero tener un hogar sin muro. Ajá. Ah. Un hogar sin muro. No seguro, sino sin muro. Todo lo contrario. O sea, en ese sentido, ¿no? Esto se lo dedicamos a Guillermo Pose,